Ya estamos en las 11:30 de la mañana y queremos saber la información policial del fin de semana. Para eso nos vamos a poner en comunicación con el comisario Fabián Berciera. Fabián, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Gracias por atendernos como siempre los lunes para saber cuál es la información del fin de semana. Bueno, Carlos, durante el transcurso del fin de semana hemos registrado el día sábado 15 un robo en la calle Posada al 2900 de este medio, donde el propietario de la vivienda, Carlos Velástegui, 5 de la mañana aproximadamente de ese sábado, se dirigió a un viaje a Capital Federal, donde tiene un departamento, regresando alrededor de las 10 de la mañana del mismo día, constatando bueno, que ignorados le habían sustraído dinero efectivo previo violencia en una de las ventanas del fondo de su vivienda. Bueno, por esta causa se instruye una actuación caratulada de robo y toma intervención la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. También en el transcurso del fin de semana bueno, se han realizado diversos operativos, interceptación vehicular y operativos estáticos y dinámicos en distintos puntos de la localidad de Saladillo. Precisamente en la calle San Martín y Belgrano se interceptó una Peugeot Parne color blanca, patente GWJ950, en la cual circulaban cuatro sujetos foráneos, eran del conurbano de la zona norte, identificados como Gustavo Espínola, Segura Marcos, García Héctor y Emiliano Martínez. Con respecto a este último, Martínez, de acuerdo a informática de policía, presenta un pedido de captura activo de fecha 15/7/2013, a solicitud del juzgado de garantías número 4 del Departamento Judicial San Isidro, en una causa caratulada abuso sexual agravado con acceso carnal. Bueno, esta persona quedó aprehendida y posteriormente, de acuerdo a directivas impartidas por el juzgado interveniente, fue liberado, dado a que había ejercido un pago fianza en el mes de agosto de dicho año. Pero bueno, la captura todavía seguía vigente. También el fin de semana, el día sábado pasado el mediodía, ingresa al servicio de emergencias un llamado donde da cuenta que en la zona céntrica se encontraban dos sujetos masculinos ejerciendo un desorden y en aparente estado de ebriedad, constituido el móvil de cuadrícula. Procede a aprehender a dos jóvenes mayores de edad de este medio, al cual uno se le secuestra un arma blanca del tipo cuchillo y se le labra una actuación contravencional por infracción a los artículos 72, 74 y 43F con intervención del juzgado de paz letrado de este medio. Cumplidos los recaudos legales, bueno, estos infractores se retiraron de la dependencia policial. También en un operativo de interceptación vehicular selectiva en la vía pública se halló un vehículo que tenía un pedido de secuestro activo, un vehículo marca Suzuki modelo FUM, patente EGL736. El pedido de secuestro activo era de fecha 15/3/2004, una causa por robo automotor. Este vehículo, bueno, en su oportunidad había sido hallado y por el momento, bueno, contaba igualmente con el pedido de secuestro activo. Bueno, esta anomalía, bueno, que ha sido subsanada previo certificar que ya no interesaba el pedido de secuestro. También se han demorado en averiguación de identidad 6 personas y un joven menor de 17 años en la Plaza Falucho, donde en su pertenencia se le halló picadura de marihuana, tomando intervención en la Fiscalía del Fuero Juvenil La Plata, bueno, donde cumplidos los recaudos legales, este joven se retiró de la dependencia sin entregado a los progenitores, sin perjuicio, bueno, de la continuidad de la causa. Podemos decir también que el día domingo se han recibido en refuerzo de las cuadrículas 3 móviles policiales más, un móvil no identificable, estuvo a cargo del personal del gabinete de calle, un móvil de la localidad de Roque Pérez y un móvil de la localidad de General Real. Todo ello, Carlos, para sumar prevención en los puntos conflictivos de este medio. Claro. Hasta ahí la información entonces. Sí, por el momento sí, Carlos, hasta ahí la información. Muchísimas gracias, muy completo el informe. No, por nada, Carlos, buen día. Muy amable, hasta luego. Ahí estábamos entonces dialogando con el comisario Fabián Berciera con las últimas novedades desde el ámbito policial durante este fin de semana en la ciudad de Saladillo.